¡Aupa! ¿Y cómo está esa peña? ¡Esa peñita buena, satanascada! ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Si no le doy al botón, esto no rula. Arranca el episodio 501. Vamos a por esos otros 500 programas del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid. Creando... ¿Cómo dije que le íbamos a hacer? Creando conciencia rockera, como manda Samper de Calanda. ¡Ay! Ganar de que se acabe el puto mes y el puto año, no lo podéis ni imaginar. Pero bueno, tenemos dos programitas por delante y este, además, al ser miércoles, es día de rigor oscuro. Are you ready for the rhythm? Estamos empezando con el corazón encendido en llamas, Heart on Fire, que es el título del segundo adelanto de... El segundo adelanto del tercer álbum instrumental titulado Brainstormings, del guitarrista Brainstorming, tormenta de ideas, del guitarrista vizcaíno Robert Rodrigo. We'll be right back. Alemania, Rusia, Estados Unidos, Irlanda, países ya habituales que aparecen sus banderitas en el chivato que tenemos en internet, que nos indica desde dónde se nos está sintonizando en este mismo momento, right now. Saludos para todas aquellas personas que no se eligen, que eligen disfrutar del mediodía o de la mañana, según donde estén viviendo en nuestra compañía. Y saludos también, por supuesto, y como siempre, muy especiales y muy afectuosos para todos los ternascos y ternascas que ya nos están indicando vía nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, pues eso, que están a la escucha. La primera en saludarnos nuevamente, Pole Position, desde los madriles, es Tania Opay. Desde Murchante, Nafarroa Pride, San Hammer. Un poquito de Zaragoza Style, desde Pila, Eli Creator. Porque si lo pronunciamos bien, Creator, suena como a fofo, ¿eh? Creator, magel. Es curioso, ¿eh?, que los anglosajones inventen palabras chulas y luego las pronuncien mal. Desde La Rioja, desde Logroño, Logroño Power, ¡aupa ese Diego! Manda Farroa Pride, desde Tudela, ese feliz. Master Mixer. Y comentaba yo que tenía ganas de que se acabara el mes y el año y nos pone por aquí Tania que me dice, no lo sabes tú bien, peleándome con correos, llevo 3 días a base de broncas y reclamaciones y aún no acaba aquí la cosa. Pero menos mal que el programa empieza bien y ya la animamos, apa. Pues esto se te va a seguir reanimando, Tania, porque además sabemos que te encantan. Hace... Dinos el titular, Roxa Rosae, por favor. Delta, nuevo videoclip y sencillo. Efectivamente, hace semanas que estrenamos ya en exclusiva este tema que va a sonar hoy también, de los metaleros barceloneses. Pues ahora nuestra banda asociada lo ha lanzado como nuevo sencillo y videoclip y obviamente lo compartimos con vosotras y con vosotros. We Belong es el tema que vamos a escuchar, una composición que trata sobre la vida en su sentido más amplio, la vida como una oportunidad de sentir, aprender, llevar a cabo, pero también de dificultad y dureza. La importancia de vivir sin miedo, de aprovechar los momentos y las oportunidades. Momentos de reflexión para decidir qué hacer con el tiempo que nos ha sido dado. We Belong. Corte número 5 de When Everything Burns, el nuevo y segundo trabajo de los barceloneses enmascaradísimos Decta. Una de las bandas asociadas en asaltomataradiorock.com. Por cierto, que tengo mensaje que me ha llegado esta mañana de nuestro ternasco Pedro de los Black Bomber, que está encerrado currando y gracias que hay trabajo. Que no nos preocupemos, que está todo bien. We'll be right back.

8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Atiende la salvajada que estamos escuchando ahora mismo. ¡Buah! Esto además tiene un título rarísimo. Lo voy a decir en Spanglish. Bueno, no, lo voy a decir en inglés. FN Scar 16. Y es el título del segundo tema ya que te traigo adelanto de There's Always Blood at the End of the Road, el cuarto LP de estos Blackers Vegas llamados Beach Dude. Que suenan a enjambre de abeja, Félix comenta que suena a peli de miedo. Pues sí, sí. Que melodías satánicas, pues desde luego tengo que coincidir, ¿eh? Yo creo que esto es de lo que hemos puesto en los últimos tiempos lo que suena más satánico de todo, ¿eh? ¡Satánico! ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No puedo, no puedo. Dejad de morir. No. Padre, no puedo, no puedo. Por la gloria de mi madre. The Dark Queen. ¿Esto qué? Asalto nada, la violó. Me pequeño Cernasco, el único programa en el que puedes escuchar black metal del duro recio mezclado con Chiquito la Calzada. Ha entrado de la hostia la coña de coña. Esto también es el segundo tema que te traigo, obviamente de otro disco y de otra banda, concretamente de Infected Rain. Ya sabéis, el grupo moldavo de metal liderado por Lena Stiselhans. Bueno, miento, esto no es segundo adelanto, es tercer adelanto, lo que pasa que yo solo te he puesto dos temas, ¿eh? Tercer adelanto de su quinto álbum, titulado Ecdysis. El próximo 7 de enero sale a la venta. Esta canción se titula El Reino del Caos, The Realm of Chaos, y en la misma colabora Heidi Shepherd de las Butcher Babies. Que si hace buena pareja con su socia en esa banda, pues aquí también conjunta bastante bien con Lena y los Infected Rain. Si antes comentábamos que probablemente la canción de Vietch Dude era de lo más satánico que habíamos puesto en el Rincón Oscuro en estos tres años y pico, yo creo que esto es de lo mejor que hemos puesto jamás en el Rincón Oscuro. Una banda que no conocía, pero que resulta que tiene cuatro álbumes de estudio ya. Estos son Wayfarer. Impresionante cuarteto death metal de Denver. Su último trabajo data del 2020, pero estamos escuchando una cover que acaban de lanzar en vivo del tema que abría su tercer LP de estudio, Wolf's Blood. Esto se titula Animal Crown. (Risa) death metal, no, black metal, perdón. Luego formaciones como estas son las que te hacen pillar el gusto a estilos musicales tan extremos, ¿no? Como el black metal. Este es un excelso ejemplo de que si quieres presentarle a alguien lo que es el sonido black metal, le pones esta banda y lo va a entender y lo va a disfrutar. Carolina no le estará gustando esta banda, pero el gros suyo ha entrado de putísima Mulder, ¿eh? Las dos penúltimas bizarradas del año acaban de poner el nivel muy alto. Yo no creo que mañana las vayamos a superar. Impresionantes ambas dos, las dos, los dos titulares de las bizarradas de Pequeño Ternasco. ¿Cómo están en La Rioja? ¿Cómo están en La Rioja? Mira, es que esto lo tengo que comentar porque últimamente me tiene bastante flipado. La localización geográfica que de siempre más bizarra las proporciona es China. Pues bueno, en los últimos dos meses La Rioja les está superando. Desde que tenemos a Javi Truman patrullando La Rioja, hablando en el entorno de internet, estamos encontrándonos unas bizarradas del copón bendito. ¡Qué barbaridad! Vamos para allá, Rosa Rosa, con la primera. Detenido un hombre toreando en plena tobilla en Nájera. Un hombre ha sido detenido tras cortar el tráfico en la A12 a la altura de Nájera el pasado sábado. Como muestran las imágenes grabadas por otro conductor, el joven se bajó del coche. Bueno, primero se paró. Se paró, se bajó del coche y se dirigió hacia otros vehículos con su cazadora en la mano, con la que incluso se atrevió a torearles ante la atónita mirada del resto, pues, de circulantes. El hombre fue finalmente detenido ya en el municipio de Nájera, gracias a un policía local fuera de servicio que dio la voz de alarma. En estos momentos se encuentra a la espera de juicio. Sí, sí, lleva a la espera de juicio toda su vida, porque no tiene ni gotica. Tiene todo el juicio por gastar el elemento este. Bueno, en realidad se encuentra a la espera de juicio porque la policía local y la Guardia Civil han instruido diligencias contra él por delitos de desobediencia, por oponer resistencia a la autoridad en su detención, y otro contra la seguridad social y por conducción temeraria. O sea, que toreó, se montó el coche y se fue haciendo trompos el elemento, ¿eh? Obviamente, el tipo está claro que está loco. Pero yo creo que hay gente que puede estar enhorabuena. Los taurinos, que últimamente tienen pocas corridas de toros, por ejemplo, los taurinos pueden estar de enhorabuena, porque acaban de asistir al nacimiento de un dios. El nuevo dios de la tauromaquia. A birth of God, el nacimiento de un dios, es el tema que estamos escuchando de los power death metaleros neerlandeses Spartan. Spartan de risa cuando vieron a Pues este Beat of God, este nacimiento de un dios, es el tema, el segundo tema adelanto de lo que será en enero el tercer larga duración para la banda de las Antípodas, un álbum titulado De Reyes y Dioses, Of Kings and Gods. We'll be right back. Y aparte de La Rioja, ¿cuál es al otro territorio que produce más bijarada, chupijo? Murcia también se le va un poco la olla. El Murcia y el Levante. Lo que me recuerda que mandar un saludo para toda la peña del CSA Magallanes ahí en el barrio de la Florida, en Alacal, y para nuestro Ternasco Fer, que seguro que nos están escuchando. Este titular va a medias. Me lo pasó Des por la mañana, pero en foto. Y como no había buscado todavía el titular, luego a la noche me lo manda Belén ya, enlace a la noticia. O sea que entre Des y Belén me mandaron el titular que ahora os lee Roxa Rosado. Detenidos en Murcia, dos traficantes que sorteaban una narcocesta de Navidad. Alegría, alegría, alegría. Cantando villancicos y todo que estaba. Alegría, alegría, nacer. Esta noche viene el camello. Con los reyes, el niño, los pastores, pero el camello. Aquí lo que interesa es el camello. Y con todas sus variedades. Y con todo eso, eso. Y si eso es mi radio, dice, anda. Un grupo de agentes de la Policía Nacional ha desmantelado en Murcia un punto negro de venta de drogaína en el que, además de abastecer a sus clientes con todo de sustancias estupefacientes psicotrópicas, se les permitía el consumo en el interior del mismo local. Todo en uno, full equip, ¿eh? En uno de los registros practicados, los policías localizaron una plantilla en la pared donde los clientes se apuntaban y participaban para ganar una narcocesta navideñoña. El operativo comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de ese garito de drogas, un lugar en donde, además de vender sustancias estupefacientes, se permite, como os he comentado antes, su consumo. Tras confirmar sus sospechas, los investigadores obtuvieron el preceptivo mandamiento de entrada y registro del local y, además, de un domicilio conexo que era el lugar en donde presuntamente cultivaban y almacenaban la droga. En la operación, los agentes detuvieron a dos personas y se incautaron 165 plantas de marihuana, manipuladas. Un kilo de marihuana picada, manipulado también. Más de 5 kilos de cogollos de marihuana. Vamos, los fumetas tienen que estar pasándole mal ahora mismo. ¡Qué pena más grande! Y diversas cantidades de cocaína y hachís también. Joder. También desmantelaron un cultivo interior, indoor, compuesto de 33 lámparas halógenas, transformadores, un extractor y 4 aparatos de aire acondicionado utilizados para el cultivo de la planta de la marihuana. Al seguir con el registro, los investigadores localizaron esa enorme plantilla en la pared del domicilio para que los consumidores participasen en la rifa de una cesta con drogas. Tras apostar diversa cantidad de dinero, 5 euros por el sorteo de Navidad y 10 euros por el del niño, según especificaban los carteles de color amarillo pegados en el mural. Por acertar las dos últimas cifras. O sea, la cesta iba con las dos últimas cifras de la de Navidad y otra con las dos últimas cifras de la del niño. Y curiosamente la del niño era más cara, con lo cual tenía que ser más buena. O sea, a ver, si no van a decir que comento yo el consumo de drogas. que tenía más, más cositas. La cesta premiada incluía, ojo, si es que es la minera de la hostia, incluía cocaína, hachís, alcohol, tabaco, dinero en efectivo y un jamón de 8 kilos. Con toda esa droga, ¿cómo se van a comer? Bueno, si es hachís, sí, te entra hambre y el jamón te lo trajinas. Y luego el postre, claro. Algo que dejó estupefacientes a los agentes de la policía local y la policía nacional, perdón, y les llevó a calificarla como una cesta auténticamente diabólica. Un poquito del thrash metal old school para alimentar el espíritu. Esto es el Destruction. Y diabólica, diabolical es el tema que escuchas. Adelanto y canta que dará nombre al 15º álbum de estudio de los veteranísimos Thrashers Teutones. Destruction, diabolical, come on. Está saliendo un programa durito, durito, ¿eh? Como el turrón. He dicho del duro, que es el turón de Alacán. ¡Duro! ¡Duro, sí, señor! Entonces a los Distraction mejor no los ponemos en Shishona, ¿no? Yeah. Mira, mira, mira, mira quién aparece para la última sección del programa. Para los tocamientos en el Rellanos. Es Elías de los Ratones con la Osampa, compañero. Me dice que no le dejan escuchar el programa porque están todos con COVID. También afectan las orejas. Me cago en la más salada. Venga, hoy que tenemos tiempo, te voy a recordar la programación que te va a acompañar, si lo tienes a bien, de aquí, desde que acabemos nosotros, hasta que te vayas a dormir. A continuación nuestra, o sea, a las 16:00, llega otra semana de rock con Javier del Valle, que hoy, por cierto, tiene una interesantísima entrevista, o estresvista, igual ha sido estresvista, con Carlos de Castro, guitarrista de los ya desaparecidos Barón Rojo. Una hora después, a las 17:00, llegará nuestro ternasco Danny Metal DJ con su Rock Station FM. A las 19:00, pues podrás escuchar una selección de los mejores temas y de las mejores bandas que sonaron ayer en Trovador Urbano. A las 20:00 viajamos hasta Barcelona, hasta San Joan Despí, para escuchar el Made in... No, perdón, el Metal Vortex. Para escuchar Made in Metal con Tony González habrá que esperar a las 22:00. Y ya en la hora bruja, en la madrugada del jueves, a las 00:00 llega Alfredo Aguilar con su Invasión Colombia. El relleno. Can you hear me? Is there still a soul in spite of now? I hear the echoes of the scream. Esto es un inferno. Do you see the skies drawing? Que vienen los Charlies, no siento las piernas con el Truman. Are you blind? Maybe it's just este baladón titulado Inferno es el segundo tema que te traigo extraído de Chapter 2 Legacy, el tercer álbum de estudio de los metal sinfónicos suizos comandados por Melissa Boni, Ad Infinitum. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía porque falta despedirse como anda Samper de Galanda. Mandamos saludos también hasta el otro lado del charco, hasta el país andino, hasta Chile. pensando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Hará una escala por ahí, hará una escala por ahí. De irnos a comer ya, Roxa, Roxa. Besos, abrazos y hasta mañana. Destino a la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Veo por aquí que está poniendo Elías no sé qué de Del Toya. ¿Qué es Del Toya? ¿Cuando se te escapa lo de la polla o...? No, en serio, sé que es una expresión que... o un disco de los Extremoduro, pero no sé exactamente lo que quiere decir la expresión. Que eso, que nos marchamos, que nos largamos, que nos alabamos. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide de todas y todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha. Y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, o toreando coches en autovía porque estás en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. Y sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la para. Mañana más, si os quiere. Agures. Bon agures.